Qué difícil estar acá hoy. Mari, Mari, compuche. Inche. Inche, Taín, Nehuen Mapu Piñelu. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como decía, me estaba presentando en Mapuzugún, en mi idioma. Tu fachi Mapumeu, tu culpayan, tu culpan antú, huaychan antú. Hoy es un día de memoria para nosotros como pueblo mapuche, que estuvimos y fuimos parte también de esos 15 días, ¿no? Ahí en los juicios. Queríamos rescatar algunas cosas que se dijeron ahí, reflexiones colectivas y que se construyen, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, no olvidamos esto que se logró de condenar a estos jefes policiales. Es un logro histórico en Latinoamérica, en el Gualmapu, en Argentina. Como pueblo mapuche sabemos muy bien lo que es que nos fusilen, que nos maten. Lo sabemos muy bien y por eso estamos unidos en la lucha, porque además como mapuche también somos parte de la lucha docente. También hay muchos docentes que estamos en ese número de afiliados del gremio. Entonces, por eso es importante hoy estar acá unidos. Y unidas y unides. Porque para que no haya más un Carlos Fuente Alba, nunca más un Rafael Nahuel, nunca más un Santiago Maldonado, nunca más las 10 presas políticas mapuche. Las también que están hoy encarceladas y que Mendoza diga. Y que Mendoza hoy diga que no somos, que ponga en duda que el pueblo mapuche es un pueblo preexistente, es parte del racismo y de todo lo que hay que cambiar y transformar, y desde la educación tenemos un rol fundamental, por eso apostar al camino de la unión, de la interculturalidad, de la ley intercultural bilingüe. Así que, Mari Chihueu, 10 veces venceremos, 10 veces vive Carlos Fuente Alba en nuestra memoria, que se pone en práctica históricamente. Y lo vamos a seguir haciendo en las calles y en las aulas.